Un día. Un día. Programa radial con ideologías. Y un poco Ciudad de Perros porque, bueno, una ciudad de perros no solamente es necesariamente que esté en una urbe humana, sino que la ciudad de perros se puede dar en cualquier parte del mundo donde haya muchos perros, ¿no? Que sentimos que es nuestra energía, nuestro, como que admiramos mucho el grupo quizás que tengan los perros, su buena energía, su buena onda. Y entonces más o menos viene por ahí la libertad de los perros, todas esas cosas como que nos gustan. Entonces pensamos que una ciudad de perros puede estar tanto en una montaña como en una ciudad, como en una selva, en cualquier lado que haya unión. Claro. La nobleza, si hay la algo nobleza, que caracteriza sí, sí. A los perros, la nobleza. Casi ¿no? todas las cosas que caracterizan a los perros son buena onda. Entonces claro. Vienen por ahí más o menos. Como claro, nunca... El swing perruno, swing canino. Un día. Y yo creo que, digamos, si uno quiere, apostando a largo tiempo, digamos, a largo plazo con la banda, si uno quiere vivir de esto, también hay que cuidar la máquina de uno, y que cuidar la máquina es primordial. Así que si uno quiere estar en esta, hay que sentirse bien, ser sano, estar en una posición donde está a reventarse a pleno, pero con una conciencia de que tenés que seguir, de que hay que cuidar, que hay que trabajar eso, que hay que mantener. Entonces, ahí yo creo que hay que tener como un poquito de cable a tierra, la música para tener un cable a tierra y llegar a eso, pensar en eso, ¿no? En cuidarse. En, sí, no descarrilar. Claro, digamos. Como, darle bola a esa lucecita que se prende cuando aparte uno de eso, digamos, como está en el límite. Proyectando siempre, nosotros siempre estamos proyectando la banda a futuro, proyectando claro. Todo a vivir de músicos. Pensando que la música va a ser el futuro, hay que cuidar ese espacio donde uno va a hacer música. Bien, a eso, ahí me entendió. La música es un templo. Te sientas a explorar una realidad virtual y pudiste encontrar un álbum de mentiras. Vivo en las alturas, un campo de aventuras que no te llenarán fuera de tu cerebro. El virus de la telecomunicación. Hombre con el exterior pudieron contaminar armas para engañar, transferir la mente a un mundo paralelo. Con la nube se extendió redes y contradicción en la guerra digital. Necesitas olvidar, desconectar tu inteligencia artificial. Ser parte del fake te costó muy caro y lo pagas con tus sueños y lo gastas. Morirán encerrados. Un día. Todos los miércoles de 21 a 24 por Radio Tinku 107.9.